abre el espacio del cadenazo radial por la defensa de la niñez mapuche. Bienvenidos y bienvenidas al bloque infantil. Les damos la bienvenida a este programa para la niñez que resiste con dignidad en todos los territorios. Vamos a escuchar canciones, cuentos y saludos. Desde la zarzamora, con mucho cariño, amor y respeto. Esperamos que les guste y que disfruten. Por la defensa de la niñez mapuche. Las aventuras de Lili. Microcuentos. Mi abuelo me cuenta una leyenda. Mientras Lili miraba por su ventana, su mamá le dijo: Lili, anda a visitar a tu abuelo. Y Lili respondió: al tiro voy, mamá. Lili llegó a la casa de su abuelo y él le contó la leyenda del cuero. Su abuelo le dijo que el cuero era una criatura que vivía en ríos o en lagunas, y también se la ha descrito con forma y tamaño de un cuero de vacuno extendido, pero algunas le agregan detalles como por ejemplo que tiene 4 ojos en su cabeza plana y muchos otros repartidos por todo el cuerpo. Los bordes de su rarísima figura aparecen rodeados de uñas y ventosas. Escrito y narrado por Sofía Gormaz Castillo. Pichi queche mapuche, les mandamos mucha fuerza desde el mapuyamor. Existen niños y niñas en todo el planeta que defienden y protegen a la Madre Tierra. Al sur de la cordillera de los Andes nace un antiguo río muy querido por el pueblo mapuche, que es llamado Queuco. Personas ambiciosas y malas quieren robar su agua. La niñez que protege y habita el río nos cuentan de cómo la defienden. Nuestros ríos necesitan libertad. No se merecen murallas. Necesitan ser libres, tal como nosotros lo somos. Por eso, Dino, a la carretera hídrica. Soy de la comuna de Alto Biobío, perteneciente a la comunidad de Vitril. Mi nombre es Belén Martínez Fidelio. El río siempre será libre, es nuestro territorio. Yo creo que la carretera hídrica es una falta de respeto a los ñenes. Los ñenes son los dueños del río y los lahuenes. Los lahuenes los ocupan las machis, los lahuentucheves. Igual el río lo ocupamos para bañarnos, pescar, lavar ropa. El río no se puede comprar. Nosotros no queremos que nos lleve nuestro río Keuco. Por eso te invito para que luchemos por nuestro río. Niñen, moñelingen, kiduengen, cabeikume, molekingen. Carretoñele, moñangaingen, puñen. Beimuta y piabin compuche. Nehuentereimun. Incabin compu y tronco. Capuleubu. Marimari, pupeñin, punamien, pulguemo a Dios, madre se huevo. El agua es vida, por eso te digo, no a la carretera hídrica. No a la carretera hídrica. No a la carretera hídrica. Marichugo. No a la carretera hídrica. Río Libre, no a la carretera hídrica. No a la carretera hídrica. Quidule la imigreoco, ya, ya, ya, ya, ya. Cada espacio natural tiene un espíritu que lo protege, como los cerros, los bosques, las cascadas, los ríos, las flores, los planetas, el planeta Tierra, las lagunas y los humedales, y los cactus y los árboles, el árbol del cacao, las playas. Vamos a defender a la naturaleza y a todos los seres. Cadenazo radial por la defensa de la niñez mapuche. Radio La Zarzamora. No más violencia para los niños y niñas mapuches. En Huelmapu viven niños y niñas mapuche, en tierras recuperadas por sus mayores. En esas comunidades se cultiva la tierra, se crían animales, se respetan los ciclos de la tierra y se vive el feyatún. Los pichiqueches corren, cantan, juegan, crecen. Sin embargo, a estos territorios también llegan los ambiciosos y los malos, quienes envían a personas con armas y sin corazón a dañar el territorio y a su gente. Lucas, ¿qué es lo que piensas tú de la detención de Guacolda, de 7 años? Una injusticia totalmente hecho por los estúpidos buenos para nada pacos, que sinceramente creo que no tiene cerebro, porque una niña, están locos, eso creo, que fue súper injusto porque lo logró legalmente. Creo que deberían despedir a esos pacos, aunque no sé si se puede, pero o sacarlos de la ciudad, pero que no vuelvan a salir. Elena, ¿qué piensas? Que ni siquiera tiene cerebro, solo es una niña, es algo súper simple, solo una niña pequeña, no podrían llevarla. Además, tendría miedo, podría tener miedo o podría tener pena. Hey, madre, soy Quintún de Licanray. Muchos saludos para la Guacolda y los niños y las niñas mapuche. Mucho amor. Niños y niñas de Temocuicui, les damos todo nuestro apoyo para que sigan resistiendo y que la infancia sea libre. Un beso y un abrazo. Hola, Guacolda. Te espero con un corazoncito con mucha alegría. Llenita de amor. Chao, Guacolda. Hola, mi nombre es Sebastián y quiero mandar mucho apoyo a Guacolda, hija de Camilo Cantrillanca, y a todos los niños y niñas mapuches a las que muchas veces vulneran sus derechos. Mucho apoyo, adiós. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida. Sol y viento, coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derrama. Las aventuras de Lili. Microcuentos. Arte brillante. Lili va a clases de arte todos los días domingos. Su profesor se llama Manuel y tiene un amigo que también va a clases de arte. Se llama Allison. Lili ha hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo un autorretrato. Dibujó a su familia e hizo un dibujito de conejo. Ahora va a competir con otra compañera suya. Tenía que elegir su dibujo. Las opciones eran dos, un campo o la ciudad. Lili eligió el campo y le quedó bonito. Ella ganó y su compañera se ganó otro premio. Y las dos quedaron satisfechas con el juego. Escrito y narrado por Sofía Gormaz Castillo. A los niños y niñas de la Mapu. ¿Cómo puede alguien violentar a un niño o niña? ¿Quién le robó el alma? ¿Quién su corazón? Ustedes niños tienen la razón. Ustedes son la verdad. La vida que no permite que la arrebaten. Y su gente está luchando, luchando para que el derecho a vivir, el derecho a ser niño y niña, sea real. Y no un cuento o una mentira más escrita en sus derechos muertos. Desde el Upuel Mapu les mandamos todo el Nehuel y el amor. Estamos, resistimos. El Nehuel, el amor. A todos los niños mapuches les regalo este trabalengua. Si le echo leche al café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? ¿Cuál es la diferencia entre un terremoto y un volcán? ¿Cuál? Que el terremoto ensucia. ¿Y el volcán? Lava. ¡Ale yo! ¡Hola, mi amigo! ¡No tengas miedo! ¡A luchar! Hola, soy Benja, tengo 10 años y vivo en Renca. Hola, yo soy Allen y tengo 8 años y vivo en Renca. Nosotras y nosotros creemos que lo que está pasando en el sur es horrible, porque los niños y niñas deben crecer libres, lejos de la violencia. Queremos que los pacos y milicos se vayan del sur y del mundo. Les damos Nehuen a todas y a todos los que luchan, no se rindan, no están solas ni solos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Hola, Guacolda. Espero que te encuentres bien, segura y rodeada del amor de tu familia. Te envío fuerza y esperanza. Quiero que seas valiente y de corazón bueno como tu pueblo. Un abrazo y cariños. Hola, soy Micaela. Un saludo para todos los mapuches que luchan por su tierra. Un abrazo muy grande y que sigan luchando. ¡Fuerza! Hola, mi nombre es Sofía Gormaz. Vivo en la Araucanía y no quiero más violencia para las niñas y niños. Quiero una niña sana. Hola, soy Sayen. Me llamo... vivo en Montepacha. Quiero que sean felices y se cuiden y jueguen tranquilos. Y que lo pasen bien. Mary, en Chefaustino del Mar Rosel, y les quería hablar a todos los niños y niñas del Hualmapu, que sé que lo han pasado mal, y espero que la pasen mejor que antes, y que no sufran injusticias, y que no vuelvan a pasarlo mal. Les mando mucho cariño y abrazos. Peu Callal. Un abrazo, Pedro, para todos los mapuches. Hola, me llamo Zoe, mucho Nehuen para todos los niños mapuches. Hola, yo soy Melissa y grabo este audio porque quiero mandarle mucho cariño a los niños mapuches porque la han pasado muy mal y yo no quiero que ningún niño del planeta la pase mal. Entonces espero que los niños mapuches, si escuchan esto, se sientan mejor porque esas son mis intenciones. Espero que estén bien y que la pasen mejor. Fuera Milicos del Gualmapu y Pacos también fuera. Hola, soy Julieta, tengo 13 años, vivo en Los Ángeles y le envío un abrazo grande a todas las niñas y niños mapuches y no más violencia ni represión en Gualmapu. Hola, somos Vanessa y Amanda y les mandamos un saludo cariñoso, lleno de amor, desde la Silla del Sol. Y queremos decirles que nosotras los estamos acompañando con el corazón y el espíritu en cualquier momento. Así que sean felices y vivan su niñez a concho. Y aquí un abrazo con mucho amor para ustedes. Todos los niños tienen que vivir. Los culpables son los pacos. Los pacos no saben cuidar la tierra. Guacolida, te damos un abracito y besito. Chao. Queridos amigos y amigas, estamos muy felices por sus mensajes, por sus saludos que nos enviaron de diversos territorios. Estamos muy agradecidas, agradecidos, sobre todo por lo maravillosos, maravillosas que son, por cómo cuidan la naturaleza, por cómo resguardan sus espacios. Les enviamos muchos cariños y abrazos a todos y todas ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana y espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Espero que estén muy bien todos los niños y niñas. Y que se cuiden muy bien todos y todas del mundo. Queridos amigos y amigas, estamos muy felices, muy agradecidos y agradecidas por este espacio que hemos creado de manera conjunta, colaborativa, con amor y compromiso. Esperamos de todo corazón, con todo nuestro entendimiento, que se acaben los abusos en el Gualmapu, que podamos vivir en tierras libres, limpias, donde podamos ejercer nuestra soberanía. Un abrazo. Se despide la abejita Ita. Nos encontraremos por ahí floreciendo. Cariños a todos y todas. Me voy volando. Cuando la niebla sube, luce el fresco sol, silba el viento en el valle, canta el pájaro el sol, llega la mañana que sabe que todo se llena de amor. Adiós. Feliz cumpleaños número 7.